el recuerdo. La poderosa música del recuerdo. Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié te hacía soñar. Dejándome alcanzar sin duda, era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminaron. La siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el Ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Thank you. Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Cambiar. Y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez. sigo queriendo. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Quedó. Ya le dije a que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar, un hombre guapo venía remando en una barca que venía aproximándose hacia mí. Muy decepcionada en amor. Le conté toda mi historia de mi infierno y de mi gloria, la experiencia de un intento de un ayer que mal viví, al lado de un querer que me hizo ver y mi suerte, me quería causar la muerte y por eso fue que huí. Y me encontré con esos ojos verdes La Poderosa, música del recuerdo. Yo no sé quién pierde más, a quien está despedida. Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Se ve a

ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa.

conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. De ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Para cuidarla igual

tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. La Poderosa, música del recuerdo. éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Mar adentro respiramos todo el aire calmo a palmo y la orilla de tus besos y tus manos y el amor nació. Te quebró mi voz como un duende con de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Vueltas y vueltas sigo aquí, juro que no quisiera, llámalo poca fantasía, llámalo. Dice que no me quede. que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Todos sus parejas, todos. Diles que escuchas 860 La Poderosa. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Thank you.

tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Escuchan 860 La Poderosa. Sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé

Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo. La Poderosa, música del recuerdo. Buenas noches, vida mía, ¿quieres explicarme qué haces ahí de pie casándote? Son las 3 de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé y lo sé. Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar. Entiéndelo, amor. Vale más tarde que nunca, agradece al cielo y alcance a llegar. Que porque entró de puntitas, pues como esperabas que llegara yo. Espantante sueño, y fue lo primero que se me ocurrió. Entiéndalo, mi amor, soy muy considerado, muy considerado, porque nomás la quiero. 42 años de casado y muy cumplido, muy cumplido, muy honrado y muy bien, muy bien. Yo no sé de qué no lo puedo permitir, no me pase el respeto. Iba entrando de puntitas y eso no es motivo para discutir. Es porque llegué hasta ahora, piensas que por eso me olvidé de ti. Yo te juro por el cielo que allá donde yo andaba me acordé de ti. Te imaginas cosas, metas en la cama, por amor de Dios, calientito, calientito. Pero ya que estás despierta, venga con papito al hornilo dos. Pero ya que estás despierta, venga con papucho a dormir los dos. Que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van. Hablando de ti no saben que pensando en tu amor,